Amigos, vamos ya con nuestra siguiente entrevista y vamos a hablar sobre el proyecto Huella Verde. Así es una opción sustentable para el uso de plástico desechable en los centros comerciales. Como dato particular, un patio de comidas en Quito genera 9 metros cúbicos de basura al día. La alternativa que presenta Huella Verde es la vajilla reutilizable. Fabricar, utilizar y desechar son los términos que maneja esta organización. Para hablar sobre este tema, esta mañana nos acompaña Andrea Garzón, creadora del proyecto. Buenos días y gracias por estar aquí. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Es muy, muy oportuno poder conocer sobre este tipo de iniciativas que generan nuestros ciudadanos y hablar sobre estas perspectivas que presentan a la ciudad. Yo quisiera que en palabras de Andrea mismo nos dé a conocer Huella Verde, ¿cuál es el giro del servicio que ustedes están prestando? Claro, bueno, nosotros creamos este servicio para cambiar justamente este modelo que se ha ido implantando en los patios de comida e inclusive en las casas, en muchos casos, que es el que mencionaban de fabricar, utilizar, desechar. Eso es lo que hacemos con los desechables. Cuando compramos algo para nomás de usarlo una vez y botarlo enseguida, eso queremos cambiarlo y lo estamos cambiando ya en 2 centros comerciales por un modelo que se llama circular, en el que se fabrica algo, se utiliza, se lava, se utiliza, se lava, y esto no produce. Imagínense producir un plato, o inclusive en otros materiales pasa lo mismo. Si pensamos en una bolsa plástica, en un pañal, todo el proceso de fabricación para luego transportarlo a una tienda, luego comprarlo y utilizarlo en un ratito, y luego se va al basurero, hay que transportarlo otra vez al relleno sanitario. ¿No existe comparación entre el uso de cada uno de estos implementos? Por ejemplo, hay una demanda de recursos para poder fabricar este material desechable y hay otra demanda de recursos también para fabricar el otro material que no es desechable, pero aún así luego habrá demandas de recursos para darle el mantenimiento, que es la limpieza. ¿No se comparan? Sí, yo tengo no hay mucha información, pero nosotros hemos hecho algunos análisis para que la gente conozca más de la realidad, y generalmente un desechable utiliza un poco menos de recursos de, por ejemplo, hacer un plato de cerámica. Claro. El plato de cerámica puede necesitar tal vez 4 veces más energía, agua, que hacer un desechable. Pero el desechable equivale a 2.500 platos, porque los estudios, yo he buscado toda la información que existe, dicen que en promedio un plato es utilizado 2.500 veces antes de ser desechado. Eso significa que un plato de cerámica en un restaurante equivale a 2.500 desechables. Entonces hay que hacer esa comparación. Lo que significa fabricar 2.500 desechables es un plato de cerámica. Es un plato de cerámica, exacto. Entonces yo, por ejemplo, el análisis que me gusta hacer, porque siempre me dicen, pero cuando lavamos gastamos mucha agua. También, claro. Ajá. Entonces yo tengo la información y se puede googlear, o sea, hay estudios. Para hacer un plato se gasta en promedio 3,6 litros de agua. Eso comparado con la cantidad de agua que gastamos lavando un plato, en la casa, por lo menos es 10 veces más agua de lo que uno gasta en una casa si uno es muy ineficiente. Con nuestro sistema de lavado, que es con lavavajillas industrial, nosotros gastamos 30 veces menos agua lavando un plato de lo que se gasta haciendo un plato, solo haciendo. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta también, y es importante que se eduque, se comunique a las personas para que tengan ese referente. Después, ahora ustedes saben que el tema del cambio climático es gravísimo y tenemos que pensar en las emisiones. Si pensamos en emisiones, el transporte, por ejemplo, es lo más evidente. Para hacer un plato, que generalmente no se lo hace en la misma ciudad, se hace en otra ciudad o a veces en otro país, hay que transportarlo. Eso es de gasolina. Ya demanda energía, recursos, claro. Exacto, esas son muchas emisiones. Y después, si nosotros vamos a desecharlo enseguida, los municipios tienen que gastar muchos recursos recolectando esta basura, transportándola a veces a una estación de transferencia, como en el caso de Quito, y luego a un relleno sanitario, que realmente es, aunque sea muy bien hecho, es un hueco donde estamos almacenando la basura para que nuestros hijos, nietos, claro, la tengan que lidiar con ella, ¿no? Ahora, en cuanto al material que ustedes están utilizando, de hecho deben haber tomado todo en cuenta estas investigaciones que ustedes nos ha dado a conocer, ¿qué materiales utilizan? Bueno, usamos una vajilla de un material muy resistente, porque lo más importante en un patio de comidas es que no se rompa rápido, que dure, que no sea tan pesada. Entonces usamos un material que se llama vitrocerámica. Para los cubiertos es acero inoxidable. Cubiertos no tan caros, no tan pesados, pero que sí sean cómodos, porque también lo que queremos es mejorar la experiencia de comer en un plato desechable con cubiertos que cambia, se rompen. Obviamente cambia. ¿Vitrocerámica porque... y que puede durar cuánto? En una casa, 10 años. Nosotros, como le damos un manejo fuerte, sí se nos llega a despostillar, a romper, pero igual, por ejemplo, llevamos 2 años y muchos de los platos con los que iniciamos siguen se ahí. Mantienen aún. Ahora, usted acabó de decir una palabrita que siempre ha sido un tema que se lo ha abordado a menudo, que hay ciertos restaurantes que te sirven un plato despostilladito y que ya genera eso malestar, molestia, porque puede entrar bacterias y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué puede decir usted al respecto? Bueno, primero que nosotros tenemos un sistema de lavado que garantiza que están sanitizados los platos, porque se mete en un lavavajillas que llega a más de 95 grados centígrados y utiliza un lavado final que tiene alcohol y desinfecta totalmente los platos. Está esterilizado. Entonces, por ese lado, sí, está totalmente esterilizado, garantizado, porque eso siempre ha sido una preocupación, que no puedan decir, no puede haber ningún riesgo. Hace 2 años con Huella Verde. ¿Cómo fue los primeros meses de esta propuesta? Completamente innovadora, no he conocido otro tipo de experiencia que se esté ya aplicando en la ciudad. ¿Cómo fue abrirse paso en esta aventura, la pondría así yo? Sí, justamente fue una aventura. Bueno, primero fuimos buscando contactos, personas con quien conversar, centros comerciales, y realmente cuando les íbamos diciendo la idea, era como que estás loca, y me dieron 1000 razones por las que no podía funcionar. La gente realmente le gustaba la idea, pero también tenía mucho miedo y fue difícil. Tuve que tener mucha paciencia y muchas reuniones para ir hablando de todos los detalles. Vendiendo para la que idea ahí. Sí. Y a nivel de la región, ¿hay otros, conoces otros tipos de experiencias que sean similares en otras partes del Ecuador o en Latinoamérica? Exactamente, este servicio es 100% producto ecuatoriano. Pioneros no, entonces en todo. Sí, de otros países hemos visto cosas parecidas. Por ejemplo, en Colombia y en otros países, a veces los restaurantes mismos te dan en vajilla y ellos mismos recogen. Y de ahí tenemos un ejemplo que lo hemos analizado mucho de unos centros comerciales de Canadá, que ellos tienen un lavado para todos los restaurantes. Y ahí han implementado lo que nosotros hicimos en el segundo centro comercial, de eliminar los basureros. Eso les iba a decir, que el problema nuestro no es tanto que se rompen los platos, sino que se pierden, y sobre todo en los basureros. Porque la gente está acostumbrada a desechar. Sí. Otra de las cosas es espacio. Por ejemplo, llega a un determinado lugar y dice, tengo esta propuesta, pero también voy a pensar es... ¿qué espacio voy a necesitar para poder hacer que esto fluya? Porque de hecho tengo mucha demanda del cliente. Claro, nosotros necesitamos un espacio en el patio de comidas, o sea, muy cercano, con la suficiente área para implementar todo un área de poner la vajilla sucia, enjuagarla, meter a lavavajillas y luego almacenarla. ¿Y ustedes tienen ahí las estaciones de trabajo o se trasladan de acuerdo a cada centro comercial? En cada centro comercial llegamos a un acuerdo y buscamos un espacio. Yeah. Entonces, generalmente los centros comerciales ya tienen un espacio donde lavan las bandejas. Uh-huh. Este suele ser muy pequeño para nosotros. Entonces, ahí en algunos casos hay que adecuarlo y siempre nosotros somos quienes ponemos los muebles. Entonces, llegamos a un acuerdo en el que el centro comercial pone algunas cosas y nosotros otras. ¿Cuánto tiempo para... ¿Cómo se dice esto? Para limpiar, para esterilizar, que se dice el plato, por ejemplo. Bueno, nosotros, imagínense, por ejemplo, en el primer centro comercial estamos lavando aproximadamente 2.000 platos al día, 3.000 cubiertos, y esto se hace de la 1 de la tarde a las 8 de la noche. Todos hay que lavar rápidamente, entonces es una fábrica, es meter, enjuagar. ¿Y en números cuántos serán? En esa jornada, 1:00 p.m, 8:00 p.m, ¿qué, cuánto será? Más o menos lo que le estoy diciendo, pero te puedo decir exactamente lo que estamos ya lavando entre los dos centros comerciales, porque sumamos el promedio que tenemos cada día, es 5,750 platos y 6,150 cubiertos, y por fin iniciamos con el primer restaurante con vasos, porque queremos también reemplazar los vasos, porque esos todavía suelen ser desechables. Y ya tenemos 94 vasos con el primer local que nos aceptó, en promedio al día. Esto significa que los fines de semana a veces es bastante más. El día del 1 de junio, Día del Niño, lavamos solo en el Mall de los Andes 5,500 platos y 8,000 cubiertos. Híjole. Entonces esto es días festivos, debe ser una locura. Y ahora, lo que también interesa a la gente es en números, ¿no? Saber cómo está esta iniciativa en cuanto a su rentabilidad y también la utilidad que, si tiene o no tiene utilidad también para las empresas que dan los servicios de comida, o les queda a igual los números como los desechables. Claro que también tenemos lo favorable que es para el ambiente ahí. Claro. Depende de los desechables que utilicen. Si los desechables son de espuma flex, estos son sumamente económicos, entonces en ese caso les cuesta tal vez un centavito más por plato, muy poquito más, lo que nosotros les damos. En lugar de comprar, ¿cuánto estaría un desechable de esos, más o menos? 5 o 6 centavos. 6 centavos. Ustedes lavan la vajilla reutilizable por 7 centavos. Sí, algo así. Dependiendo, cada modelo tiene su precio. Y algunos que utilizan plásticos más caros, duros, o los compostables, por ejemplo, que están entrando, que son mejores que el plástico, pero de todas maneras generan un montón de basura, estos son mucho más caros. Por ejemplo, el mismo plato de 6 centavos en plástico negro o en compostable puede costar 14. Entonces cuesta como el doble. Entonces nosotros podemos dar a menor precio que los compostables. Ahora, ¿cuáles son las aspiraciones de ustedes? Replicar el modelo, porque estamos, ha sido un reto grande, pero lo estamos logrando y estamos sobre todo contentos de saber que estamos reduciendo esta cantidad de basura. Nosotros veíamos, por ejemplo, en el Mall de los Andes, cuánto salía cada día, era un cuarto entero, gigante, lleno de basura. Ahora ese cuarto es un tercio de la basura que se está generando. Entonces quisiéramos replicar este modelo en todos los patios de comida de Ecuador. Y que ¿se requiere mucho personal? Sí, eso también es interesante. Estamos generando nuevas plazas de trabajo. En el paseo hemos creado 3 nuevos puestos de trabajo y en el Mall de los Andes, que es más completo porque también gestionamos la basura, son 8 nuevas plazas de trabajo. Entonces, en total tenemos 19 empleados. Ahora, con las nuevas políticas que se ha estado alineando el gobierno ecuatoriano en torno al cuidado del ambiente, hay una propuesta de que Ecuador pueda entrar al Mercosur, y entre uno de esos requisitos también está que se busque la eliminación del plástico de un solo uso. ¿Qué perspectivas un poco va viendo esta empresa Huella Verde sobre lo que pueda suceder con la empresa que ustedes manejan y el contexto que podría venirse un Ecuador libre de este tipo de plásticos? Bueno, si se crean impuestos o prohibiciones para los plásticos de un solo uso, eso nos va a favorecer enormemente, porque los restaurantes le van a ver más interesante nuestro servicio. Va a ser realmente una alternativa, por ejemplo, como les decía, con los compostables, que es mejor que el plástico, pero de todas maneras, para mí, crear un plato así sea compostable es ineficiente para usarlo una sola vez. Nosotros vamos a hacer una alternativa mucho más económica. Y además, más sostenible, porque realmente estamos reduciendo más la basura y creando hasta puestos de trabajo. Entonces, ojalá estos pasos den los gobiernos. En Guayaquil ya se ha dado un gran paso. El año pasado se aprobó una ordenanza y ya en Guayaquil son prohibidos los sorbetes de plástico y se van a prohibir también los platos de plástico si no tiene material reciclable. Ahí tal vez hay alguna salidita para los plastiqueros, pero nos podría favorecer muchísimo porque los centros comerciales y los restaurantes se pueden interesar mucho más en lo que proponemos. Bueno, y para finalizar, ¿a dónde pueden comunicarse con ustedes si quieren conocer sobre esta iniciativa de Huella Verde? Redes sociales, ¿por dónde es? Bueno, en Facebook, en Instagram y Twitter somos Huella Verde S o EQ. en algunos casos es ECO. O ECO. Y la página web es www.huellaverde.com.es. O si no, también pueden llamarnos al 09-819-89-549. ¿09? 09-819-89-549. Y también quería aprovechar de agradecer que estamos como finalistas en un concurso muy importante que se va a dar en Guayaquil, se llama Premios Latinoamérica Verde, que son quienes nos hicieron el contacto para poder venir hoy acá. Ah, chévere. Entonces, de 3,000 proyectos de toda Latinoamérica, estamos entre los 30 finalistas, y este va a ser un evento que nos incentiva mucho a proyectos como nosotros a seguir adelante. Y como están pioneros, seguramente lo ganan, entonces. Ahí estamos pendientes de lo que suceda con Huella Verde. Para que venga acá y nos comente qué pasó, qué pusieron en escena ustedes. Agradecemos a Andrea Garzón, de Huella Verde, por habernos acompañado el día de hoy, y súmese también a estas iniciativas.